Hoy quiero implorarte, Virgen Santa y Buena, por favor me escuches, recibas mis penas. Para nadie cuento, mi vida es incierta, pues no estoy presente, mi alma aún es pequeña. Quiero vivir, madre del alma, tú que cuidaste a Jesús, salva mi causa. Hoy te suplico por mí, mira mis lágrimas por millares que así hoy te lo clama. Ya muy bien lo sabes, madre de esperanza, que aunque no he nacido, padre me rechaza. Porque en aventura, en horas malsanas, sin conciencia alguna, mi vida es gestada. Quiero vivir, madre del alma, tú que cuidaste a Jesús, salva mi causa. Hoy te suplico por mí, mira mis lágrimas y por millares que así hoy te lo clama. No me es posible, Reina Inmaculada, que contemple el mundo y abrace a mis padres. Llévale a sus almas mi voz de nostalgia, haz que ellos perciban hijo los ama. Quiero gritar, madre del alma, aunque mi voz no irá, si la de su alma, ahora te imploro sin fin, toca las de aquellos que sin dolor van.